Long, ellos son Foo Fighters. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Y encontramos con esta peculiar banda llamada Avni Park, su álbum The End of Days, Victorian Vigilante. Victorian Vigilante. Ellos son Avni Park desde su álbum The End of Days. Y continuamos con una petición que ha sido más que emotiva lo que he leído. En nuestro Facebook nos llega un mensaje de Sadi Castillo que dice: hola Berlanga, soy la hija de Javi Castillo, de Formentera. Decirle que me gustaría dedicarle la canción de Queen, I Want to Break Free, a mi padre, para agradecerle tanto eso, a mi padre y a mi tía, irme de viaje teniendo malas notas. Y que sepa que nada de sermones, que los ánimos los voy a subir, que muchísimas gracias y que les quiero mucho. Gracias, gracias y un saludo. Joder, Javi, cómo mola tener hijas así, ¿eh? Yo me he quedado ahí. Qué tierno, qué bonito. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. I Want to Break Free, Queen, una canción que cada vez que la oigo me pongo a limpiar. Y esto va para Javi Castillo, de parte de su hija Sadie, y también para su tía, y que les da las gracias y que les dice que les quiere mucho, mucho, porque a pesar de las malas notas le dejan irse de viaje. Qué buen padrazo, Javi Castillo de Formentera. De paso saludamos a todos los currantes de Urbafor que están ahí siempre escuchándonos. Y nada, Javi, que es que me ha ganado el corazón tu hija. Te tengo invitado a una caña cuando vaya para Formentera, que espero que sea pronto. Tanto la caña como el viaje a Formentera, claro. Más música, 3 de la tarde, 23 minutos. Kiss, and Rock and Roll All Night. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. Rock and roll all night, rock and roll toda la noche. Ellos son Kiss y más música. Nos vamos ahora para Argentina. Ellos son La Renga, Ruta 40. Y a donde quieras ir tras la tormenta, o al viento cabalgar, siendo el norte o el sur, ya sin dudar toma la Ruta 40. Rectas sinuosas, lejanas que van hacia otros mundos que la mente aguarda. Y creo circular por la ruta que no está. El brujo largo del desierto hacia el alba. Rodarás en mí para ver que tal vez sabes que nunca podrás volver. Ella estará ahí, bajo el sol o en la nieve esperándote. Ruta 40, ellos son La Renga. Y nos vamos con todo un clásico del heavy metal. Iron Maiden, The Trooper. We'll be right back. Iron Maiden y su gran tema de Trooper aquí en Club de Coleguitas. Y por cierto, por si lo habéis escuchado ahora en las noticias de las 3, y si no, bueno, ya os lo digo yo otra vez. El sábado a las 6 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo, dejaremos de decir eso de se acerca el invierno. Principalmente porque ya será invierno. Nos ponemos todos el borreguillo, nos llamamos o nos apellidamos Stark y nos vamos a combatir por ahí, si no nos cortan las cabezas antes. Ellos son Sauron, se acerca el invierno. Las montañas heladas que llorarán en el frío del ayer, rebuscando tu corazón en nuestro triste final, eterno amor. Siento tu anhelo, no soporto. Yeah. Se acerca el invierno. Ellos son Sauron desde su último trabajo llamado Vida. Y nos vamos con una petición, por llamarlo de alguna forma, a través de un SMS enviado a mi teléfono móvil de parte de Manutálica. Que simplemente pone Metálica, Metálica. Y no sé si me está pidiendo algo de Metálica o del Canto del Loco. Me he decantado por lo primero. Y desde su Black Album, Wherever I'm My Room. Wherever I May Roam, Metallica, desde su Black Album. 3:47 PM, seguimos con más música. Y si antes escuchábamos a los Kiss, nos vamos con una banda que, aunque no lo parezca, ellos reconocen haberse sentido muy influenciados por ellos, sobre todo a la hora de montar un espectáculo sobre el escenario. Lordi, The Night of the Living Dead. The Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivientes. Ellos son Lordi, desde el adelanto del The Arrocalypse. Continuamos, seguimos poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy jueves. Y ahora con Manowar, desde su Kings of Metal, la canción que da título a este gran tema. Kings of Metal, Manowar. Y por cierto, recuerdo que mañana viernes tendremos otra entrevista aquí en Club de Coleguitas, la última del año por ahora. Y será a Lulu, cantante y guitarrista de Los Forraje, quien nos presentará su nuevo trabajo llamado Quejidos que no escucha nadie. Quien también han sacado disco hace poquito son Síncope, un álbum llamado Cuando no te pongas falda, con temas como este, Mirando al cielo, Diseñando desiertos. Mirando al cielo, así pasan los días, la gente del campo, el ganado y el suelo, y peces desquistados que quedaron rezagados en charcos de ríos viejos, que también se están secando, que también se están muriendo. Mirando al cielo, mirando al cielo. Y no llueve, no cae ni gota. Y si llueven caen tres gotas que nunca valían nada. Y si caen tres gotas más, el desastre da la nota. Y asoman los estragos que paren las riadas. Si no llueve, no cae ni gota. No llueve, pero no importa, porque tenemos el sol, otro campo de golf y otra playa rota. Y montañas sin nieves, años sin bienes, 50 la sombra. Y paisajes amarillos donde brota el ladrillo y el hormigón. Y en parajes naturales, chimeneas por donde salen un montón de enfermedades. Y en espacios protegidos, el dinero hace sus nidos espantando a las aves. Y lloran los animales que han nacido en estos lares, porque les aprieta el hambre y tienen que emigrar. Porque aquí no queda vida y la que queda la extermina el que se sienta pa' cagar. Porque aquí no queda vida y la que queda la extermina el que se sienta pa' cagar. Y con árboles se limpia. Llevan seis meses la gente del campo, el ganado y el suelo, de los peces despistados que quedaron rezagados. Solo quedan un par de ellos y se están asfixiando, se están muriendo. Mirando al cielo, mirando al cielo. Pa'l hielo de los cubatas, pa' cocinar y pa' beber, pa' los globos y pistolas de agua. Las flores eran de plástico, sus olores vendrán en latas. De las abejas no habrá ni rastro, sin abejas todo amarga. Las primaveras vendrán sin flores, los otoños sin hojas que pisar, los inviernos traerán sudores, los veranos nos van a chicharrar. Las primaveras vendrán sin flores, los otoños sin hojas que pisar, los inviernos traerán sudores, los veranos nos van. Y a ritmo de este Mirando al cielo, Diseñando desiertos de Síncope, Mirando al cielo, recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana, como siempre, puntuales, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM. Todo esto desde Ibiza, para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com.